a nombre de Fundelsur Venezuela y ONG Notizan Colombia, Feliceli Contreras Martínez presenta otro avance informativo, notizan.com. El reportero Notizan este lunes 6 de enero del año 2014, como invitado especial por la presidencia del Consejo Municipal, con motivo de la sesión especial de juramentación y toma de posesión del licenciado Simón Darío Vargas Duarte como alcalde del municipio Bolívar, registró con su grabadora periodista Sony las palabras que el nuevo alcalde democrático pronunció frente al pueblo que lo acompañaba en la Plaza Bolívar de San Antonio del Táchira. Escuchemos pues la alocución de Simón Vargas, máxima autoridad civil del municipio Bolívar. Muy buenas tardes. Ciudadano presidente de la Cámara Municipal, ciudadanos concejales, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, medios de comunicación, invitados especiales, pueblo de la frontera, señoras y señores. Quiero iniciar mis palabras, como siempre lo hicimos, dándole gracias primeramente a Dios, dándole gracias por poner su mano en la frontera, dándole gracias por poner su mirada en nuestro municipio Bolívar. Una frontera, un municipio olvidada, maltratada, humillada durante muchos años por muchos gobiernos. Pero una frontera también olvidada por muchos de sus hijos, que perdieron la fe, que perdieron la esperanza, que dejaron de soñar y que se dejaron arropar por la dinámica propia de esta frontera, que en algún momento fue la más importante, la más viva de Latinoamérica. Una frontera, una tierra que le ha dado tanto al país, y que de este momento en adelante vamos a luchar incansablemente para que ahora nos dé a nosotros los habitantes de ella. Me siento tranquilo, porque así como hay hijos de esta tierra que se olvidaron de ella, hay muchos más que todavía están aquí y la quieren. Hay muchos más que todavía están aquí y la aman. Y con esas personas es que nosotros vamos a trabajar para transformar este municipio de Bolívar y proporcionarle el cambio que tanto necesita la gente de a pie. Es importante que entendamos la situación actual del país. Desde todo punto de vista, tenemos dificultades. Tenemos muchos problemas que nosotros debemos resolver en corto, mediano y largo plazo. Pero lo más importante de esto es que entendamos que si no ponemos nuestro granito de arena, si no pensamos cada uno en que esta tierra es bendita y nos puede brindar oportunidades, ese programa de gobierno al cual le dimos forma, después de ir a caminar incansablemente durante largos días, durante largos años, donde fuimos a escuchar las necesidades, las inquietudes, los proyectos y los sueños de los líderes vecinales, de los dirigentes en las distintas parroquias y en los distintos barrios, no tendría sentido si ustedes no forman parte de este gran proyecto. No tendría sentido si ustedes no forman parte de esta gran familia. Esto es un reto que comienza el día de hoy. Un reto muy difícil, pero confiando en la voluntad de Dios, en la voluntad del pueblo, estoy seguro que vamos a salir adelante. Estoy totalmente seguro que vamos a transformar este municipio Bolívar y lo vamos a poner bonito como está esperando la gente. Pero aparte de ese granito de arena que tiene que poner cada uno de ustedes, y los que por alguna razón no pudieron venir hoy, es importante también que todos los sectores que hacen vida en nuestro municipio lo entiendan y también pongan allí su granito de arena. Los sectores deportivos, la educación, el deporte, los maestros, los ingenieros, los arquitectos, los obreros, el carpintero, el zapatero, todos pensando en que sí es posible realizar este proyecto. Pero quiero hacer un llamado especial a los industriales, a los comerciantes, a los empresarios. Ese es uno de los motores vitales, ese es uno de los motores fundamentales que mueve esta frontera. Y estamos entendiendo que sin ustedes esta tarea y este proyecto de vida para la frontera va a ser muy difícil. Por eso yo desde hoy los convoco a todos estos sectores, especialmente empresarios, especialmente comerciantes, especialmente industriales, para que ustedes también pongan su granito de arena y nosotros podamos hacer crecer este municipio en lo político, en lo económico, en lo social, en la educación, en el deporte, porque definitivamente con ustedes nosotros vamos a hacer posible el desarrollo de este gran proyecto. Cuenten con Simón Vargas, no solamente como alcalde, cuenten con Simón Vargas también como un amigo, para que ustedes puedan tener la oportunidad, para que ustedes puedan sentir la seguridad de querer invertir y de querer llamar también a inversión, de hacer atractivo este municipio, esta tierra bendita, para que muchas personas también vengan a invertir y le brindemos muchas oportunidades más a nuestros venezolanos, hombres y mujeres que también necesitan de esta actividad económica. Por allí estuvimos recientemente en una reunión con el presidente de la República y yo aprovecho de hacerle un llamado al pueblo de la frontera. Es hora de que estas reuniones las empecemos a ver como normales, no como reuniones extraordinarias. Tienen que ser reuniones normales, porque vamos a trabajar con el gobierno nacional y con el gobierno regional para que definitivamente este proyecto pueda tener vigencia en la frontera. Sin distinciones de colores ni de partidos políticos, con el corazón abierto y con las puertas abiertas para todos por igual. Esa es nuestra premisa. Esa es nuestra intención, de esa manera nosotros vamos a gobernar. Y la relación que debe existir entre los distintos niveles gubernamentales, nacional, regional y municipal. La fuente directa para conocer las necesidades de los venezolanos son sus alcaldes. La fuente directa para conocer los proyectos que van a mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes es el pueblo, que tiene la conexión directa con sus alcaldes. Por eso nosotros desde aquí enviamos un mensaje al gobierno nacional y al gobierno regional para que trabajemos unidos incansablemente y nosotros podamos ver no solamente el municipio de Bolívar sino el territorio nacional, una Venezuela convertida en verdadera potencia a nivel latinoamericano. Y llevamos un proyecto concreto. Se ha hablado en muchas oportunidades de la zona económica especial, pero no se le ha dado forma. Invito nuevamente a ese sector productivo de la frontera para que le demos forma a ese proyecto y se lo presentemos al presidente de la República como zona económica especial. Vamos a abrir las puertas, vamos a promocionar nuevamente la integración entre los países hermanos, vamos a estrechar los lazos con la hermana República de Colombia, con la que nos unen lazos desde todo punto de vista. Vamos a aprovechar las oportunidades que tenemos con los hermanos colombianos para que definitivamente nosotros podamos hacer cumplir ese proyecto de vida para la frontera. Esta zona económica especial es un proyecto importante para todos los venezolanos y venezolanas que hacen vida en esta tierra, pero también para los hermanos colombianos que quieren invertir y que quieren progresar junto con todos nosotros. Vamos a trabajar incansablemente para que los organismos de seguridad del Estado empiecen a querer a San Antonio, empiecen a amar al municipio Bolívar, para que no se les olvide de dónde vienen, de dónde salieron. Es importante que los organismos de seguridad del Estado entiendan que también son venezolanos y que también salieron de allí, de familias humildes, de los distintos barrios, no solamente del municipio Bolívar, sino de todo el país. Vamos a estrechar lazos, vamos a unir esfuerzos, estamos dispuestos a trabajar con todos por igual para nosotros hacer del municipio Bolívar un municipio moderno, un municipio modelo a nivel nacional y por qué no también a nivel internacional. Esa es nuestra meta. Tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Y lo que no esté en nuestras manos lo vamos a preguntar. Porque el que necesita de una mano amiga, allí va a tener las puertas abiertas, no solamente con Simón Vargas, sino con el gran equipo que lo acompaña. Vocación de servicio. Qué palabra tan importante. Servidor público. Palabra tan importante como la anterior. Que todos los que van a formar parte de este equipo entiendan que no es ir a ocupar un puesto para cobrar 15 y último. Que entiendan que están puestos allí por el pueblo, para servirle verdaderamente al pueblo. El pueblo escogió el 8 de diciembre un proyecto, y ese proyecto tiene que ver con estos conceptos de los cuales yo les estoy hablando. Que la gente sienta tranquilidad, que cada vez que pisen la alcaldía se sientan felices y tranquilos, que cuando los reciban con una sonrisa, con amor, con cariño, como se lo merece el habitante de La Frontera. Este proyecto depende de muchas personas. Este proyecto depende del sector económico, productivo, de los comerciantes. Este proyecto depende de los deportistas. Este proyecto depende de los maestros, de los ingenieros, de los arquitectos, de los enfermeros. Este proyecto depende de los consejos comunales, con quienes también vamos a trabajar de la mano para resolver los problemas más sentidos directamente en los barrios. Este proyecto depende de las asociaciones civiles, de las fundaciones, a quienes nosotros desde hoy hacemos el llamado a conformar este equipo, pero más que un equipo, una familia. Ya está bueno de odio, ya está bueno de discusiones, ya está bueno de pelea. Este es el momento que reclama el país para la unión nuevamente de los hermanos venezolanos, independientemente de cómo pensemos, independientemente de en lo que creamos. Este es el momento de unirnos nuevamente y luchar por lo que nos une. Y yo sé que nos unen muchas cosas. Yo sé que nos unen municipios bonitos. Sueñen. Sueñen con ese municipio hermoso, moderno, con calles limpias, bien asfaltadas, bien alumbradas, sin problemas con el aseo, sin problemas con el agua, sin problemas con el gas. Soñemos con ese municipio. Todo es posible si cada quien pone su granito de arena. Todo es posible si cada uno de ustedes que están presentes hoy aquí se convierte en alcalde. Todo es posible si cada uno de ustedes se convierte en concejal. Porque esta tierra nos tiene que doler a todos, no solamente a Simón Vargas, ni a los concejales, ni al equipo que lo acompaña. Esta tierra es de todos, nos debe doler a todos. Por eso los invito a que formen parte de esta gran familia y se conviertan en concejales, en alcaldes, en directores, en obreros, para que nosotros podamos trabajar incansablemente y conseguir lo que estamos aspirando. Y ya para finalizar y no extenderme en estas palabras, quiero aprovechar la oportunidad hoy día del deportista para felicitar a nuestros campeones. Aquí tenemos el campeón de la Vuelta al Táchira, Jason Delgado. Un aplauso para Jason. Aquí tenemos la campeona mundial en patinaje, Solimar Rivas. Aquí tenemos otro campeón, el hijo del amigo William Rojas, que nos representó dignamente hace unos pocos días. Aquí tenemos talento. Aquí tenemos juventud con garra de representarnos dignamente, como siempre lo he dicho, no solamente a nivel municipal, regional, nacional, sino también a nivel mundial. Yo les pido desde hoy, vamos a seguir el ejemplo de esos jóvenes. Vamos a convertirnos nosotros en campeones de la honestidad en el municipio Bolívar. Vamos a convertirnos en campeones de la transparencia aquí en el municipio Bolívar. Vamos a convertirnos en campeones de la mejor administración que haya podido pasar por esta tierra, para que definitivamente nuestra gente se sienta tranquila y bien atendida como debe ser y como lo merece cada uno de los venezolanos que habita en esta frontera. Vamos a trabajar incansablemente para que eso sea posible y vamos a ser ejemplo para muchas personas también a nivel nacional. Agradezco nuevamente al Todopoderoso Agradezco a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos. Agradezco a esos hombres y mujeres que durante tantos años han acompañado a Simón Vargas y han podido desarrollar este proyecto de vida para la frontera con todos los habitantes de los distintos barrios y de las distintas parroquias. Agradezco a la Mesa de la Unidad y a los partidos que la representan, que hicieron posible una alianza y la consolidación de un proyecto para brindarle tranquilidad a los habitantes de esta tierra tan hermosa. Agradezco a todas las personas que, bueno, tuvieron una acción el 8 de diciembre y que no votaron por Simón. A ustedes también los invito para que formen parte de esta gran familia y construyamos ese municipio de progreso que tanto necesita el país. Yo, a partir de este momento, dejo la administración del municipio Bolívar en el Todopoderoso y en el pueblo de la frontera para que se pueda cumplir ese proyecto. Señoras y señores, muchísimas gracias. Que Dios bendiga al municipio Bolívar. Que Dios bendiga al Táchira. Que Dios bendiga a Venezuela. Tienen un amigo, tienen un alcalde para salir adelante y convertir a la frontera en la frontera más viva de Latinoamérica nuevamente. A nombre de Fundelsur Venezuela y ONG Notizan Colombia, Feliceli Contreras Martínez presenta otro avance informativo, notizan.com.